Continúas en Agora Sol. Esto es La Persiana. La Persiana. Hay dos palabras que me rondan la cabeza últimamente. Las dos parecen medievales, extintas, y sin embargo, están de rabiosa actualidad. Una es austeridad y la otra, obediencia. La austeridad se define en la RAE como la cualidad de austero, primera acepción que ahora ampliaremos, y como la mortificación de los sentidos y las pasiones, segunda y reveladora acepción. ¿Y qué significa austero para la RAE? Severo, rigurosamente ajustado a las normas de lo moral. También sobrio, morigerado, sencillo, sin ninguna clase de alardes, o agrio, astringente y áspero al gusto. El último posible significado de austero es retirado, mortificado, penitente. Está claro que el austero no es algo agradable, aunque no parezca que su significado pueda casar con un mandatario trajeado, con un innovador decorado detrás, anunciando los nuevos recortes que, desgraciadamente, tendrá que afrontar su propio gobierno. Porque, atendiéndonos al significado de austero y sobre todo a su dimensión moral, esos anuncios deberían ser dados por un mandatario ejemplar, de aspecto misérrimo. Si la austeridad es un concepto monástico, sería de agradecer al menos que los monjes que nos le imponen se comportan y visten como monjes y no como cardenales corruptos. El otro concepto que me ronda es el de la obediencia. De nuevo, la RAE nos dice que es el acto de obedecer y que este verbo significa cumplir la voluntad de quien manda. Su opuesto es la desobediencia, es decir, el acto de no obedecer. Los niños son desobedientes cuando se enfrentan a la autoridad de sus padres. Y en general eso es algo que cualquiera de nosotros vería mal, porque asumimos que los padres tienen razón. A veces, sin embargo, hay padres y madres que dan órdenes erróneas, que maltratan a sus hijos, que abusan de ellos o que les torturan. Ponía este ejemplo solo porque es un caso de autoridad indiscutible, la de los adultos sobre los niños. El Estado se articula en torno a unas normas que son, en principio, garantías para los ciudadanos y la articulación de sus deberes. En un Estado democrático, estas deberían ser reflejo de la voluntad popular. Si una ley es injusta, el ciudadano, aun así, tiene el deber de obedecerla. Si decide no obedecer una ley que considere injusta, puede declararse en desobediencia civil, cometiendo con ello un delito. Es la estrategia de Rosa Parks, esa mujer negra que se negó a sentarse en la parte trasera de un autobús en el American Apartheid, o de Mahatma Gandhi, que puso toda la India a hilar seda para romper la dependencia comercial textil con Gran Bretaña. La desobediencia civil violenta, aunque vista con perspectiva histórica, se suele considerar incluso legítima, en el mundo actual se califica comúnmente como terrorismo, un delito mucho más grave que el de la desobediencia. Peligrosamente, los conceptos de desobediencia y terrorismo se mezclan en las tertulias de la caverna, pero nunca escuché a ninguno de esos opinadores reflexionar sobre la palabra austeridad. Mientras, miles de personas se preparan para nuevas protestas articuladas mediante desobediencia civil no violenta, y el gobierno prepara un nuevo código penal donde equiparará resistencia pacífica con atentado a la autoridad y la convocatoria online de movilizaciones como pertenencia a banda armada. Las palabras, dijo una vez alguien, son solo palabras. Pero yo os digo que las palabras son vuestras, aunque las leyes y los gobiernos quieran que cambien de significado. Si queremos ser libres, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. 5 años más tarde. Le quité las telarañas al micro y lo saqué del cofre y me juré que siempre llamaría las cosas por su nombre. Te haces de cuerpo o de vientre o te estás cagando, eructo, regordo, orines, meado, punto. Llevamos doble vida, siempre más persona que artista, perdona que te diga. Si no queréis sacar dinero en el rap, no saquéis disco, cuelga tu promo en internet y listo, son tontos. Una descarga del mismo del que tanto fardas. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Persiana en Agora Sol. Hoy falta los micros en la gran María Taosa y en sustitución está una humilde servidora junto a Gerardo Lagüens, incondicional de La Persiana, que tengo frente a mí. Buenas tardes, Gerardo. Para bajar la inflamación de este... Buenas tardes, Claudia. A menos de 5 días de la celebración del aniversario de ese 15M en el que tanta gente salió a las calles, abordamos hoy desde varias perspectivas el movimiento social, lo que ha cambiado en la calle y, por encima de todo, lo que queda por cambiar. Hoy abordamos ese gran mito, la desobediencia civil. Tres cubatas en el mismo vaso y con los mismos hielos, tenías en prisa y no tiempo. Para ello tendremos hoy aquí el placer de entrevistar a Servando Rocha, escritor, activista, editor y muchas otras cosas más, aunque él se defina como trabajador cultural. También contaremos esta tarde con nuestra compañera Sofía de Roa, quien ha participado en el libro Actúa, secuela de Reacciona, coordinado por Rosa María Artal y que se presentó ayer mismo en Madrid, un acto al que tuvimos la suerte de acudir. Hablaremos también con miembros de una de las plataformas que más impulso dio a ese movimiento que cumple aún un año, Juventud Sin Futuro, para conocer una nueva e interesante iniciativa que ponen en marcha, la Oficina Precaria. Son las 20 horas 13 minutos y tenemos 60 minutos para hablar de todo ello. Comenzamos ya mismo en La Persiana, justo cuando baja el sol. Letras sinceras siempre porque llama las cosas por su nombre. Mago de oro, mostrar lo que os corresponde. Hasta los huevos inconformes. Letras sinceras siempre porque llama las cosas por su nombre. Cigarros de la risa son porros, penes son pollas, las vaginas son coños, gobernantes del mundo son blanco de odio y de ira. Normal yo antes morir que perder la vida. Cuando baja el sol. Cold, cold eyes upon me they stare. People all around me and they're all in fear. They don't. Corría el año 71 cuando el enorme en todos los sentidos Baby Huey publicaba este Hard Times. Ha llovido mucho desde entonces, pero siguen siendo tiempos duros. Especialmente si uno tiene intención de protestar en algún momento. The Protestor, el manifestante, fue el personaje de 2011 de la revista Time, pero miles de manifestantes han perdido la vida en las plazas del Cairo, Libia, Siria o Yemen. Porque lejos del romanticismo que da la distancia, la proliferación del activismo ha hecho crecer también la represión. Aunque las democracias occidentales ni las protestas han sido tan firmes ni la represión tan brutal, se dibuja un panorama incierto para la protesta ciudadana. El gobierno español prepara una reforma del Código Penal que podría equiparar, por ejemplo, la resistencia pacífica con el atentado a la autoridad. A una semana del 15 de mayo hay cierta inquietud en las delegaciones de gobierno, que ya han afirmado que no permitirán, un acto de desobediencia civil como el que desembocó en la acampada de la Puerta del Sol. Para hablar de desobediencia civil, dado que es un concepto legal, tenemos a un abogado. En concreto, el también escritor y editor Servando Rocha. Pero no solo contactamos con él por sus conocimientos de leyes, sino porque lleva 20 años metiendo el hocico en madrigueras contraculturales y grutas activistas. Saludamos ya a Servando Rocha. Buenas tardes. Hola, sí, no te escucho muy bien, escucho a tu compañero, pero a ti te escucho un poquitín mal. ¿Ahora me oyes? Lo vamos a arreglar, ahora creo que la deberías escuchar mejor. ¿Es así? A ti te escucho perfectamente, ¿eh? Yeah, y... ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahora quizá? Mejor, sí, vale. sí, mejor. Bien, vamos a ver qué pasa. En primer lugar, bienvenido a La Persiana. Muchísimas gracias por atendernos, Servando. A vosotros. La primera pregunta, como abogado, es decir, una persona que sabe más de leyes que casi todo el mundo, ¿podrías explicarnos qué es la desobediencia civil? Bueno, la desobediencia civil no parte del mundo jurídico, obviamente, ¿no? Lo único que, bueno, todo lo que se ha ido adelantando por parte de la propia prensa o aquellos comunicados muy escuetos por parte del gobierno, lo que viene son en distintos aspectos, como es el caso de la ocupación de establecimientos públicos, las sentadas pacíficas, o en el caso de, ya lo hemos comentado, todo el tema del acometimiento, que es el delito atentado, ¿no? Y en eso yo creo que sería interesante incidir, ¿no? Todo ese tipo de formas de protestas pues inciden en lo que es el movimiento de desobediencia civil que se remonta atrás en el tiempo, ¿no? De esta manera se está intentando hacer una reforma legislativa que incluso afecta al derecho de reunión, para intentar tener cubiertos o dar respuesta a todas las formas, al menos actuales, de desobediencia civil, ¿no? Y que desde hace un año hasta esta fecha pues están muy presentes en todas las ciudades del país. Servando, este es un campo que tú conoces bien, la desobediencia civil, porque fuiste abogado de algunos de los primeros detenidos del 15M. ¿Cómo viviste aquellos primeros días de mayo? Sí, bueno, yo en este caso llevo actualmente en la manifestación del 15, me llevo el caso de dos personas detenidas. Lamentablemente, pues he sido el abogado de muchos más detenidos que han ido pasando por los juzgados durante las manifestaciones, y sobre todo yo creo que todos los abogados, cuando nos vimos al día siguiente en la Brigada de Información de Moratalá, fuimos conscientes de que un cierto periodo se abría, en el sentido de que la pretendida alarma social, que ahora se ha puesto otra vez de moda a partir de los incidentes violentos en Barcelona, pues la alarma social hacía que las penas, o al menos las imputaciones, fueran mucho más graves de lo que en realidad fue, y sobre todo también por el caso de los lesionados. No solo los detenidos fueron denunciados, sino también ellos también presentaban lesiones, ¿no? Y en algunos casos pues se han formulado también denuncias contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo verías esa reforma? Podríamos meternos un poquito más en profundo. Ya sé que el gobierno no está dando muchas claves de por dónde va a ir, pero esa reforma del Código Penal que pudiera limitar el derecho de reunión, por ejemplo. Sí, con el derecho de reunión, de todas formas, como bien dice, habrá que ver finalmente el texto. ¿En qué aspecto se modifica? Hasta donde tenemos conocimiento, la modificación puede afectar a lo que es el derecho de reunión, que está desarrollado en una legislación que se remonta a principios de los 80 y que es vestigio del franquismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las manifestaciones, no deja de ser sorprendente el hecho de que se diga que pueden ser responsables los organizadores de manifestaciones que acaben incidentes, cuando realmente ya están responsables al menos en las sanciones administrativas. Es decir, todas aquellas personas que hayan prestado su nombre a la hora de comunicar, en este caso una manifestación, pues si se producen incidentes o desórdenes públicos, pues finalmente, y está pasando, pueden enfrentarse a sanciones administrativas muy grandes, ¿no? El problema es extender lo que es el dolo, es decir, el ánimo de delictivo, a unos organizadores que tampoco pueden ser responsables de lo que hagan X personas que acudan a las manifestaciones. E incluso en el derecho de reunión había un vestigio que siempre nos ha hecho mucha gracia a los abogados, ¿no? Que es la prohibición de acudir con vestimenta paramilitar o armas a las manifestaciones, ¿no? Esto ha quedado de supongo que viene del periodo de la transición, tanto por grupos de extrema derecha como de extrema izquierda, y ahora al parecer lo quieren modificar en el sentido de disolver manifestaciones cuando hayan personas que lleven sus rostros cubiertos, ¿no? De todas maneras, son cosas que realmente son improvisaciones absurdas, porque ya de los casos existen suficientes herramientas en la legislación actual para supuestamente reprimir todo ese tipo de conductas, ¿no? No necesitamos ese tipo de nuevos equilibrios y piruetas que quiera hacer el propio gobierno, ¿no? En todo caso, bueno, se está viendo una realidad muy clara. En el último año y medio se está proliferando continuamente los movimientos de protesta en todo el mundo, tanto en regímenes tradicionalmente considerados como democráticos como en otros que no lo son. ¿Por qué está aumentando tanto, ya no solo las movilizaciones contra esos gobiernos, sino el modus operandi de la desobediencia civil pacífica, sobre todo frente a otros casos no tan lejanos en el tiempo, que implicaban también una lucha activa, una lucha violenta? Bueno, la propia naturaleza del movimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque a nadie se le escapa que no se trata de un movimiento homogéneo, ¿no? Se habla mucho de las revueltas árabes, pero nuestra realidad es otra distinta también, ¿no? Pero sí que es cierto, y es verdad lo que apuntas, ¿no? Hay una nueva manera de entender la rebelión, ¿no? Que tiene que ver con una participación más amplia, donde ya el sujeto activo ya no son las viejas organizaciciones, ¿no? La expresión está de mayo del 68, ¿no? De que te haces viejo, ¿no? Pues las organizaciones tradicionales han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. En el Estado español, al menos en lo que yo he vivido ya, no solo como abogado, sino también como participante en las protestas, la realidad ha sido efectivamente la ausencia casi absoluta de violencia o de actos violentos, ¿no? Con lo cual resulta sorprendente este cambio legislativo, este endurecimiento del Código Penal, porque no está sustentado en ningún dato que nos indique que hay un incremento en la violencia callejera, ni mucho menos. Entonces nos lleva a una conclusión todavía más más terrible, ¿no? Que es un poder legislativo, un gobierno que se adelanta a lo que pudiera suceder, ¿no? Y que nos considera a todos como enemigos, ¿no? Y que crea una legislación por lo que pudiera pasar, ¿no? Que a mí me parece eso bastante preocupante, sobre todo cuando el propio Ministerio del Interior lanza globos sonda a los fiscales diciendo que la prisión provisional, que es algo siempre excepcional, pues que quiere que se convierta en algo normalizado, ¿no? Cuando uno en teoría piensa que el poder judicial es independiente, ¿no? Y que en su caso cuando se acuerdan prisiones provisionales porque lo decide el fiscal y no por presiones de la delegación de gobierno del ministro del Interior, ¿no? Entonces, pues obviamente estamos ante un panorama que se avecina muy preocupante, ¿no? Pero bueno, veremos cómo se va a ir desarrollando. Servando, en tu libro Días de Furia revisabas la historia de los grupos hostiles al sistema dominante en Estados Unidos, como los panteranes. Perdona, es que te sigo escuchando bastante mal. A tu compañero lo escucho bien, pero... Bueno, vamos a hacer una excepción, voy a hacer yo la pregunta a Claudia, si te parece. Perdona, Claudia. Te preguntaba, Claudia, que en tu libro Los días de furia revisabas sí. La historia de los grupos hostiles al sistema dominante en Estados Unidos, como por ejemplo los Panteras Negras, y bueno, y esa fina línea a veces entre la violencia y la no violencia, ¿no? Con el ejemplo del 15M o movimientos que de los que estábamos hablando hace unos minutos, como Tahrir o Occupy, ¿es factible la deriva de estas propuestas no violentas a la utilización de esas redes que se han creado para un activismo violento si la situación se sigue radicalizando? ¿Lo ves como una perspectiva? ¿Como una posibilidad? Te refieres a que ese activismo pueda adoptar nuevas formas incluso más violentas, ¿no? Sí, sobre todo ante una previsible endurecimiento de la protección, claro, legal del Estado, como dices. Que el ministro del Interior obviamente se desconoce a Batailla. El intelectual Bataville decía que la gente no se organiza, no sale a la calle porque tome sino porque está desesperada. Entonces, hasta día de hoy el movimiento ha sido muy hábil en el sentido de que las protestas han tenido que ser lo que son y aquellos que han participado, distintas tendencias, han sido generosos, ¿no? Yo creo que lo preocupante de este tipo de legislaciones en el que el delito atentado se quiere subir las penas para que sea la pena mínima de 2 años, con lo cual los abogados nos vamos a ver forzados a llegar a conformidades en los juicios que tengamos con los detenidos para evitar que ingresen en prisión, porque bueno, penas inferiores a 2 años no se cumplen, lo que supone todo este tipo de endurecimiento de un cuerpo legislativo muchísimo más duro y más represivo, creo que lo que genera es justamente lo contrario, genera que vayamos a una situación un poco, salvando las enormes distancias, a lo griego, es decir, a personas que dicen, bueno, el riesgo que me detengan es enorme, por lo tanto lo que puede suceder es que hayan personas que efectivamente se profesionalicen en la violencia, algo que hasta la fecha en el movimiento del 15M no ha sucedido, es decir, creo que el propio Estado debería ser más hábil, ¿no? Cuando uno escucha que hay una propuesta de acampar en este fin de semana, lo que debe hacer la delegación gobierno es dejar hacer, igual que ha sucedido en otros momentos. Todo lo que son medidas represivas, donde el propio ciudadano se siente como un enemigo, como dijo el delegado de seguridad en Barcelona, ¿no? Pues obviamente eso generan actos desesperados. Valencia y no actos politizados, sino actos desesperados, ¿no? No, decía que fue en Valencia, esa calificación. Exactamente, en Valencia, sí. Como el enemigo. Pues, Servando, ha sido un placer contar con tu testimonio, con tu perspectiva de todos estos hechos. Imagino que estarás expectante, como todos, de lo que va a pasar la próxima semana en Madrid. Sí, de hecho, nos hemos tenido que reunir de varios abogados porque preveemos que vamos... Bastante trabajo estos días, ¿no? Pero ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no. Bueno, pues sobre todo hasta el 11, aprovecha, descansa bien, duerme bien por las noches, que te queda buen jaleo la semana que viene. Esperemos que no. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Hasta muchas pronto. Gracias. Chao. En mayo seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. El pasado 1 de mayo tuvo lugar la presentación de un nuevo proyecto, Oficina Precaria, que nace de la necesidad de cubrir esa demanda social de herramientas de protección para el trabajador. En un mundo laboral en el que esto es cada vez más complicado, especialmente desde la aprobación de la última reforma del Gobierno, Oficina Precaria, impulsada por Juventud Sin Futuro, cuenta, entre otras cosas, con una asesoría legal. Nos va a hablar de todo ello ahora mismo Eduardo. Hola, Eduardo, buenas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿nos oyes? Hola a todos. Bienvenido a La Persiana, lo primero. ¿Eduardo? ¿Perdona? ¿Nos oyes? No, sí, te oigo bien ahora. Cuéntanos, Eduardo, ¿qué es la Oficina Precaria? Bien, como has dicho, el 1 de mayo lo presentamos, coincidiendo con el Día del Trabajo. Bueno, nosotros los jóvenes nos dimos cuenta a través de Juventud Sin Futuro, y no solo Juventud Sin Futuro, otros grupos del 15M, que en lo que tiene que ver con el trabajo, pues cada día que pasaba estábamos peor, y que la situación no encontramos una solución que nos, por parte de los sindicatos mayoritarios o las formas de organización de los trabajadores que habitualmente o que tradicionalmente ha habido en este país. Tal forma que, siendo muchos los jóvenes que teníamos este problema de acceso al trabajo, de temporalidad, de bajos sueldos, de condiciones precarias, etcétera, decidimos ponernos en marcha y ver cuáles eran nuestras herramientas, cuáles eran qué podíamos hacer nosotros como trabajadores, en muchos casos que venimos de estudiar y que tenemos varias carreras o varios idiomas y demás, qué podíamos hacer nosotros juntándonos para contrarrestar, por un lado, también la reforma laboral, pero en general un mercado de trabajo que a los jóvenes nos tiene bastante apartados y bastante más denostados que al resto de los trabajadores, que no quiero decir que prueben que estén mejor. ¿Y cuántas personas ahora mismo participáis en estos, desde hace 2 semanas que comenzó todo esto? Pues las primeras reuniones habremos sido unos 40, 50 personas, pero bueno, todo esto es ahora mismo el principio y no hacemos más que recibir peticiones para colaborar con nosotros. Ya hemos recibido muchas denuncias porque uno de nuestros uno de nos, de nuestras actividades es recabar toda la información que tengamos, todos los casos de gente que jóvenes que en su trabajo estén siendo sometidos a condiciones precarias, que no se estén cubriendo sus contratos, que no tengan contrato, pues todas esas situaciones, recogerlas y denunciarlas colectivamente, de forma que potencialmente, digamos que la oficina precaria tiene tantos miembros como jóvenes con un mal empleo o sin empleo, que los hay muchos. Además de jóvenes, bueno, tenéis acciones encaminadas a la denuncia legal, como Precajobs, que nos ha gustado mucho la iniciativa, pero también una asesoría legal con casos concretos. ¿Cuáles son los perfiles que más abundan de trabajadores, además de los jóvenes, o son los que más predominan? Sí, en principio, como nosotros somos gente joven y tuvimos una especie de lanzamiento pensando en la gente joven, pero también es cierto que de un tiempo a esta parte, sobre todo tras la reforma laboral, la temporalidad, por ejemplo, que era un fenómeno que pues jorobaba sobre todo a los más jóvenes, que un día tenemos un trabajo, al año que viene, bueno, antes de un año nos habíamos cambiado el contrato 3 veces, en fin, la temporalidad ahora es de todo el mundo, incluso nuestros padres están abocados a, con la facilidad del despido, a estar un día aquí y mañana allí. Entonces, en principio, nuestro objetivo, nuestro público son los jóvenes, pero ha habido gente de 30, incluso 40 años que se ha interesado y que, de hecho, participa activamente dentro de la oficina. Uh-huh. Invitáis a estos trabajadores afectados por la precariedad a pasar a la acción. ¿Cuáles son estas herramientas principales? ¿Qué pasos se han de seguir? Claro, nosotros nos fijamos, una de nuestras inspiraciones fue no solo el 15M, dentro del 15M, la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca. Pensamos que si que uno solo no es fuerte, pero si todos nos juntamos podemos hacer algo. Y dentro de las herramientas que pensamos que podemos tener, por un lado está la asesoría legal, que bueno, ya que tengo esta oportunidad voy a recordar que estamos en el Patio Maravillas, que es un centro social ocupado, que está en la calle Pez número 21, y ahí asesoramos legalmente a la gente sobre su trabajo, sobre el trabajo que tenga, todos los miércoles de 7 a 9, presencialmente con abogados que participan, se tiran el rollo y participan con nosotros. Por otro lado, lo que no tiene que ver con la vía... digamos, legal, que tiene que ver más con la acción colectiva y que se parece, como te digo, a la plataforma de afectados por la hipoteca, es la denuncia en grupo. Es decir, por ejemplo, ya que yo soy periodista y que vosotros también, que yo trabajo en la SER y que la SER me trata fatal, que yo no sé qué hacer yo solo porque somos 3 becarios y los 3 estamos también fatal, echamos más horas de poner el contrato, pero queremos progresar y no nos queda otra y nos obligan. Pues nada, pues hablamos con la oficina precaria, presentamos nuestra situación, nos ayudan con otra gente que también tiene estos problemas, y si nosotros lo estimamos oportuno entre todos y con ellos creemos que se puede hacer, nos presentamos ahí en la puerta, por así decirlo, y pitos, pancartas denunciando la situación. Si hace falta llamamos a otros medios para que sepan que estarán encantados de decir, mira lo que les pasa esto, mira lo que hacen. Entonces, por un lado, la ofensiva legal, y por otro lado también una ofensiva que podemos hacer en la calle, entre todos, con la fuerza, como ha demostrado la PA. Es decir, uno no puede, pero todos, además todos que compartimos el mismo problema, que tenemos problemas de poco sueldo, muchas horas, temporalidad, somos muchos, y muchos podemos conseguir cosas, y entre ellas hacer denuncias colectivas que revelen hasta qué punto esta situación es grave. Al hilo de esta última herramienta, ¿no?, de denuncia social, quería decirte, hoy en La Persiana tratamos el tema de la desobediencia civil. ¿Qué más formas de desobediencia civil hay aplicadas a lo laboral? ¿Se te ocurre alguna otra? ¿Usáis alguna otra? ¿Recomendáis? Pues de momento, claro, todo es como un laboratorio en el que estamos probando. Igual que nosotros estamos siendo las cobayas de las reformas laborales, tanto de la del PP como del PSOE, especialmente los jóvenes, pues para nosotros también, digamos que la oficina precaria es un laboratorio de nuevas formas de, igual que lo fue el 15M, el 15 fue el gran laboratorio de nuevas formas de tejer redes sociales, de ver cómo podíamos todos ayudarnos los unos a otros y ver si teníamos mismos problemas y llegar más lejos. Pues de esta forma, si te digo la verdad, solo tenemos en nuestro laboratorio, de momento hemos sacado la oficina, o sea, por un lado la ofensiva legal, como te he dicho, y por otro lado esta ofensiva en la calle, que bueno, que tiene muchos aristas. Te he puesto el ejemplo de ir a la sede de la cadena SER. pero podemos ir a cualquier otro trabajo. Todo lo que haga que se visibilice la situación que tenemos los jóvenes en nuestro trabajo y que nos acoja a todos. Es decir, sí, que yo tengo un problema, pero no es un problema que tenga solo yo. No soy yo el único que está siendo explotado en mi trabajo y que tiene un trabajo de mierda y tal. Es mi compañero, es mi vecino. ¿Qué pasa? La oficina está sobre todo para eso, para decir, si tienes un problema con tu trabajo, ven aquí, porque somos muchos los que tenemos ese problema y podemos juntarnos, y somos mucho más poderosos. Creo que tenéis mucho trabajo por delante, y más a partir de la semana pasada, de hace unas semanas, con la nueva reforma. Sí, lo que pasa es que tenemos la misma ilusión y las mismas ganas de tirar para adelante y ser cuanto más podamos y parar con esta situación. Así que nada, invito a todo el mundo a que se pase a la oficina precaria o que se pase incluso por la web, donde también tenemos una consultoría legal online, que es www.oficinaprecaria.net. Y les invitamos, pues eso, a que nos manden las denuncias de los trabajos en los que están siendo explotados, que si tienen alguna duda sobre su contrato o no tienen contrato, vayan a nuestra asesoría legal, que se pasen, que vamos a hacer acciones colectivas para el bien de todos los trabajadores jóvenes precarios, que nos apoyen y que, bueno, y que nos vemos en las calles el próximo 12. Pues igualmente, recuérdanos en última instancia dónde pueden ir a esa asesoría legal. La asesoría legal es todos los miércoles en el Patio Maravillas, que es un centro social ocupado, que está en la calle Pez, número 21. Lo más fácil es ir en metro, en la parada de Noviciado o Plaza de España. Muy bien. Y ya digo, miércoles de 7 a 9. Pues informados quedan. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Pues nada, muchas gracias a vosotros y un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós, Eduardo. La persiana. Información iluminada con rayos de humor, juventud, viajes y filosofía. agorasolradio.org. Diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Estamos esperando a que llegue Sofía de Roa con Killing in the Name de los Rage Against the Machine. Now you do what they told you. Now you do. horses are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Ayer se presentaba en el Salón del Círculo de Lectores un libro en el que firmaba una de las nuestras. Actúa, texto coordinado por la periodista Rosa María Artal, sigue la onda expansiva que provocó aquel Indignaos y que hábilmente aprovechó Reacciona, aunque era un libro anterior, ambos de la mano de Stefan Hessel. Ahora aparece este Actúa, prologado por José Luis San Pedro y en el que también participa Sofía de Roa, editora de Pan y Circo, programa de Ágora Sol. Además de ella y Lucía, con quien firmaba su capítulo, del que ahora hablaremos, importantes nombres como Ignacio Escolar, Juancho López Duralde, Mayor Zaragoza o Carlos Berzosa o Juan Luis Sánchez aportan en Actúa sus motivos para la movilización ciudadana. El capítulo que Sofía ha tratado junto a la también periodista y activista Lourdes Lucía habla precisamente de los movimientos ciudadanos y en concreto sobre el movimiento 15 de mayo en el que ambas participaron desde los primeros días. Sofía está aquí con nosotros ya en el estudio. Buenas tardes, Sofía. Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenida. Yo creo que es la invitada más famosa que hemos tenido en la persona prácticamente, porque está últimamente omnipresente. Sofía, ¿qué tal ayer? ¿Cómo fue la presentación del libro en primer lugar? Pues muy bien. Yo creo que los que allí se interesaron por acudir y fueron al Círculo de Lectores, creo que se quedaron con un buen sabor de boca. Fue un encuentro, yo creo que muy cálido, y quedamos todos bastante contentos con la presentación de Actúa aquí en Madrid. Para hacer primero empezar solo por lo que es la propia presentación en sí misma, bueno, decir que lo único que se echó un poco en falta es que quizás las intervenciones eran tanto la gente que intervino tanta gente, no desgraciadamente tú, pero sí que intervino muchos de los escritores, hicieron su ponencia y no hubo casi tiempo para los ruegos, las preguntas, el quizá haber interactuado un poquito más con la platea, que por cierto estaba lleno también de caras, por lo menos conocidas si uno está metido en ciertos círculos activísticos. Pues sí, la verdad es que somos 12 coautores y claro, es imposible que todos se puedan hablar. De hecho, por ejemplo, Esther Samper y Sergio Pérez Acebrón, que son dos jóvenes científicos que escriben, no pudieron acudir. Albert Recio, economista, tampoco. Y Ángeles Martínez Castells, tampoco. Baltasar Garzón, tampoco. Y bueno, Baltasar Garzón ya es poco probable que presente ningún libro. Está muy lejos. Pero bueno, yo creo que es un libro, vamos, para mí es un lujazo estar entre este elenco de personas, como persona y como periodista también. Para mí es un lujo, y decir gracias a Rosa María Artal se me queda bastante corto. Y bueno, pues nos dijo Lourdes y a mí que escribiéramos un poco sobre el 15M para terminar una serie de artículos que hablan un poco de todo. Es un paso más de Reacciona. Rosa María Artal, en este caso, yo creo que es una periodista muy comprometida, es una persona muy muy auténtica, y no se quedó contenta tras escribir Reacciona, puesto que ha sido un año, como todos estamos viviendo, bastante más dramático que el anterior. Y entonces se animó a escribir este segundo libro, que yo creo que va un poquito más allá, sobre los temas que nos están acechando a todos. Federico Mayor Zaragoza, por lo menos, habla de una manera más global, puesto que él a nivel profesional ha trabajado, pues, por ejemplo, en la UNESCO y ahora trabaja en la Cultura de la Paz, que es un organismo internacional. Baltasar Garzón, por supuesto, de Justicia, habla de remarca bastante este sistema tan corrupto, sobre todo en el que estamos viviendo. Nacho Escolar, la verdad es que es un capítulo que me gusta mucho, habla de esa falta de solidaridad en Europa, y habla de cómo la ruptura del comunismo y el capitalismo pudo conseguir un estado de bienestar en una época en la que Europa estaba en ruinas, y de repente se pudo conseguir el estado de bienestar y ahora nos dicen que no. También Albert Recio hace un análisis muy escrupuloso de la reforma laboral, por ejemplo, y sobre todo muy, muy cercano. Campeones del paro y la precariedad se llama el capítulo de Albert Recio. Así es. Luego Ángels habla de la sanidad como botín. Ella escribe sobre muchos temas, es economista, pero en este especialmente está muy, muy volcada. Y es pues eso, que ponen los pelos de punta, ver cómo está la sanidad, que parece que todavía no lo sentimos mucho, quizás, o no lo vemos. Javier Pérez de Albéniz, por ejemplo, que también estuvo en la presentación y no tuve la oportunidad de saludarle, cosa que tengo ahí pendiente, la verdad, porque me hace bastante ilusión. Es el descodificador en Twitter y no le pude descodificar correctamente. Luego está también Juancho López Duralde, que en su capítulo habla de la crisis ecológica y de cómo nos estamos pues cargando el planeta a costa de la avaricia. Y ahora mismo el lector o lectora estaría llegando a la página 203, que es donde empieza, perdón, 223, donde empieza ese sin miedo al futuro. Que... Aún no. Todavía queda un poquito más de ahondar en varios temas que nos acechan. Como digo, por ejemplo, Carlos Berzosa también hace un análisis bastante también crítico sobre el capitalismo y este sistema que no tiene... que está en el ocaso, como dice José Luis San Pedro en la cita de la portada. Y luego está también Juan Luis Sánchez, que la verdad que también me hace bastante ilusión estar con él, y él escribe un capítulo muy, muy divertido y a la vez muy riguroso y bueno, también pues eso, muy serio, de cómo se ha tratado de refundar la democracia, vamos, el capitalismo, el interés es muy bueno ese capítulo también. Así que estar atentos también del trabajo en general que viene realizando Juan Luis Sánchez en Periodismo Humano. Por cierto, al que conocí como becario precario en la SER hace ya muchos años. Curioso porque lo comentábamos justo ahora con los de la oficina precaria. Sois quintos. Somos quintos. Es verdad, pero el tío tiene un poco más de pelo que yo, que bonita sea mi suerte. Que por cierto nos dijo el editor de Aguilar que era a las personas más jóvenes que había editado. Cierto, esto es una de las cosas que más sorprende y que más gusta del libro, ¿no? Además de todos los temas que se tocan, porque vienen siendo economía, educación, sanidad, ecología, con importantes personalidades que conocen muy bien aquello de lo que están hablando, es muy curioso ver el salto generacional desde la persona más joven hasta la más mayor que escribe en el libro, y que eso es una cosa que no se puede estar más de acuerdo en lo que se están escribiendo, y aún así estamos hablando de muchas, ¿no?, de gente de diferentes generaciones, y es un tema que se tocó también ayer en la presentación del libro. Lo señalaba Lucía y lo extrapolaba también a la calle, ¿no? Decía cómo había salido a protestar con sus nietos y bueno, sí, es que es muy fácil estar de acuerdo en todo lo que están diciendo. Sí, la verdad es que creo que está muy bien el libro. Todavía faltan más temas que aludir, por ejemplo, de la ciencia, Esther Samper y Sergio Pérez antes, Cebrón. Tiempos sí. Oscuros para la ciencia, comentábamos antes. Como para Esther Samper, es una científica que es divulgadora, además, algo bastante no muy generalizado en este país, que de los científicos. Y ella estaba en el Hospital Príncipe de Asturias de Valencia y entonces fue un hospital que sufrió, digamos, un ERE, que la dejó de repente en el paro, un hospital que dejó de repente paralizadas en líneas de investigación con muchos años de trabajo detrás y mucha inversión, de repente han quedado, pues nada, a la deriva. Y en comparación con Sergio Pérez Acebrón, que es un bioquímico que trabaja en Alemania, y entonces se comparan esas dos situaciones y la verdad es que es bastante lamentable la situación en la que estamos nosotros en este ámbito. Y bueno, y sobre todo el de Pérez de Albéniz, que hemos comentado que no le conocí, pero es más importante, es su capítulo que habla de la educación, y es espeluznante cómo él describe sin pelos en la lengua y sin ningún tipo de, vamos, de no sé, vamos, que no tiene ningún tipo de eufemismo a la hora de hablar de la tierra de ignorancia en la que vivimos. Y bueno, y luego estamos Lourdes, Lucía y yo, que como decía ella, somos las perroflautas del libro. Nos dejaron para el final. Y ahí escribimos un poco, pues sobre, en concreto sobre el movimiento 15M, sobre lo que hemos vivido durante estos últimos meses, tantas gentes en las plazas de todo el país, y bueno, pues hemos intentado plasmar un poco lo que, pues eso, cómo empezó el movimiento, un poco los antecedentes, porque está claro que esta movilización viene es gracias a toda la gente que ha luchado anteriormente por nuestros derechos, y todo va dejando un pozo. Y hablamos un poco de las más recientes, como la guerra de Irak, el movimiento V de Vivienda, las manifestaciones contra la ley Sinde, y bueno, pues todo, la de Sintel, ¿no?, la campana de Sintel, y muchas personas que han ido, pues no resignándose ante las injusticias y saliendo a la calle. Luego también, pues eso, remarcamos el fenómeno, ese fenómeno del movimiento, ¿no?, que es horizontal, que es espontáneo, que es simultáneo, que es como un poco como la red, como internet, como todos sabemos, ¿no?, como ese instrumento que nos ha permitido salir a las calles y convertir la red en la plaza. Y bueno, pues contamos un poco cómo fue también el 19J, esa capacidad de convocatoria, las marchas indignadas, ese verano convulso con el cambio de constitución, la visita aquí en Madrid del Papa en concreto, el nacimiento de Wall Street, la internacionalización del movimiento en el 15 de octubre. Bueno, tratamos un poquito de hacerlo, como lo hemos visto, inabarcable, no se pueden contar todas las acciones, es imposible, cómo surgieron las mareas en septiembre también. Y bueno, pues hablar sobre todo eso, que no hay, que es un movimiento que no hay líderes, que no hay representantes, y que por eso es difícil de definir también, de a la retratar, vez, de fotografiar, quizá. Sí. Pero te iba a preguntar, bueno, hablando de cuando estamos hablando de la calle, de las protestas, de cómo se han ido desarrollando en el último año, quizá vuestro capítulo de todo un libro que se llama Actúa es el único que habla propiamente de la acción. Lo demás está dando motivos para esa movilización, y el vuestro es el único que hace un análisis real de las movilizaciones como tal, ¿no? El resto son más motivos para sacar a la gente a la calle que, ¿no? Quizá este libro todavía es la tercera parte de una tetralogía, ¿no? Ahora deberíamos tener un cómo actuamos, ¿no? O un manual ya de la protesta, quizá, ciudadana. Bueno, hay que decir que hay muchos manuales que no están mal leer, seguramente. El libro de cocina del anarquista, pero no estamos por esos derrateros actualmente. Ahí hay manuales, ¿no?, de desobediencia civil, algo que sí que se practica bastante dentro del movimiento en muchas ocasiones, pacífica siempre. Bueno, lo que pasa es que el libro te llena de motivos y de argumentos y te intenta un poco quitar esa venda o intentar desempolvar eso que no terminamos de ver muy claramente, quizás a través de los medios de comunicación o de otros símbolos de la vida diaria que lo tapan, la realidad en la que estamos sumidos. Por ejemplo, Rosa María Artal, ella lo habla muy bien de cómo los medios de comunicación al fin y al cabo son un instrumento muy potente que niegan ver lo que hablan en estos capítulos, y habla también muy claramente de la neolengua, y se refiere ella bastante claramente de la técnica de la cocción de crustáceos, de cómo en los últimos años a gran parte de la población les han metido en una cazuela y les han ido poco a poco, como el marisco, calentando, y está a punto de eso de ponerse en ebullición, y la gente pues va a acabar muy muy colorada. Por lo menos hay algunos y hay algunas que hemos tratado de saltar de Estamos esa cazuela. Sacando las tenazas, intentando coger alguna nariz, por lo menos, del cocinero. Y ahí estamos, y los que nos podamos salvar de esto, pues será, porque decías tú de la acción, y bueno, actuar, hay muchas maneras de actuar. Hay muchas maneras de actuar, lo estamos viendo nosotros y todos los que han vivido este movimiento en las plazas y ahora en los barrios, en los pueblos y en nuestra vida diaria. Sabemos que hay formas de ser, y lo que decimos también Lourdes y yo, y yo creo que mucha gente que lo haya vivido lo puede compartir, es que el movimiento 15M también en una parte muchos dicen es un estado de ánimo, muchos dicen es un clima, es un, no sé, para mí es una actitud. ¿A qué huele el 15M? Casi se podría preguntar, sí, es una actitud. Es una actitud, y hablamos también de que son mentes que han despertado, y una vez que la mente y la cabeza se empieza a usar y empieza a pensar, es muy difícil ya retroceder. Entonces son mentes, y el movimiento 15M pues será lo que quiera todo el mundo que participa que sea. Y también hacemos referencia a eso, a esa conciencia ciudadana, a esa parte de la ciudadanía que quizás en el último año ha evolucionado más drásticamente a través de esas movilizaciones, y es una ciudadanía más activa, es una ciudadanía que está atenta, que vigila a los gobernantes, que contesta, que exige responsabilidades y que no se calla y que no se resigna. Vamos a hacer una pausa de 20 segundos para ir mentalizándonos y escuchando otra de las cuñas agorasónicas de cara al 12M. Del 12 al 15M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15M en agorasolradio.org. Seguimos aquí en La Persiana, bueno, teniendo el placer y el privilegio de entrevistar a una compañera, Sofía de Roa, que participa, que tiene el placer también ella de participar, junto a Lourdes Lucía, escribiendo un capítulo de ese Actúa, ese libro que ya está en vuestras librerías y también está online, ¿verdad? Se puede descargar en ebooks y cosas así. Sí, hay varias plataformas que lo venden online más barato, son 4 euros y algo. Y luego en las librerías se puede encontrar, creo que más o menos está a 9,50 euros, ese es el precio que tiene. Alguna más lo tiene más caro, que por lo que me han dicho a mí, que hay alguna librería que la está vendiendo más caro, así que ir mirando bien el precio y bueno, y tener en cuenta que a Sofía la tenéis aquí, ¿sabes?, en la radio, entonces que si queréis que os lo firme no lo compréis en digital porque os va a joder el ebook cuando pinte encima. En todo caso, ¿cómo es esta experiencia, ¿no? ¿Cómo de repente, bueno, para empezar, tú tienes un añadido, que es el hecho de que escribes un capítulo en conjunto? Sí. Y además con alguien con quien no habías trabajado de antemano. No. ¿Cómo es esto? Pues la verdad es que ha sido una gran experiencia. Esto es... yo conozco a Rosa María Artal y a Lourdes Lucía, pues a Lourdes a través de aquí de la radio. Principalmente se da la circunstancia de que antes de participar en el libro ya había entrevistado a todo el mundo prácticamente. A prácticamente todo el mundo han pasado por Agorasol, es verdad. Por ejemplo, Nacho Escolar ha estado aquí hace mucho tiempo. Carlos Berzosa también. Has tenido también a Juancho López Duralde. A Juan Luis Sánchez también lo has tenido. A Juan Luis Sánchez varias veces. A Baltasar Garzón, pues de milagro, no, pero ahí no. A Mayor Zaragoza lo intenté, pero no coincidió. A Pérez de Albéniz también lo he intentado, pero tampoco lo conseguimos. Pero bueno, a Rosa María Artal, es que yo a Rosa María Artal la conocí en Twitter. Antes del 15M la seguía en Twitter y me llamaba muchísimo la atención. Yo la relacionaba al principio con ATAC, antes que luego saber que era una periodista de televisión española, de informe semanal, y me llamaba mucho la atención porque antes del 15M todavía había muy, desde mi punto de vista, había muy pocos periodistas que hablasen sin pelos en la lengua de la situación que estaba viendo, y Rosa María Artal lo hacía, y lo hacía sin pelos en la lengua y sin que, vamos, que no... Los demás lo hacían un poco con la boca pequeña aún, y Rosa María Artal ya antes del 15M ya sabía, vamos, perfectamente lo que estábamos viviendo. Y me atraía eso. Y entonces la seguí bastante, como ya participó en el 15M, le leí bastante ilusionada La energía liberada cuando lo compró. Y entonces la quise entrevistar un día aquí en Pan y Circo. Y lo pude hacer una tarde. Y así pues nos conocimos un poquillo más. Y entonces... Y ya de ahí una cosa fue a la otra. Pero ¿cómo se hace ese trabajo de creación colectiva? ¿Cómo escribes unas páginas, mandas, revisas? Imagino que hubo alguna pues quedada en cafetería en algún lado. Hubo quedada en cafetería con Lourdes Lucía, un poco sobre todo. Pero vamos, Rosa María Artal es la que ha cargado con, bueno, todo. Hablaba en concreto del trabajo con Lourdes. Es decir, vale, ¿cómo se escribe un capítulo conjunto, a medias? Pues con Lourdes quedamos a finales de enero un día en una cafetería y entonces hablamos un poco de nuestra experiencia en el 15M y de un poco de qué íbamos a contar. Entonces intercambiamos impresiones de todo tipo y sin tener muy bien, pues esto, lo otro, sí, pues ahora hay que comentar esto, pues sí, pues ahora que pues también esto por aquí. Un poco un brainstorming pues muy inconexo. Y así entre nosotros, ¿ha habido divergencias con Rosa María Artal en ciertos? Porque habrá matizaciones, habrá... Imagino que habrá respetado bastante lo que le llegaba. Totalmente, en nuestro caso así ha sido. Creo que Juan Luis Sánchez quería haber titulado el libro El Escategoris, no me acuerdo cómo era. Sí, el Escategoris de la democracia, ¿no? Sí, algo así. Ese símil que explicaba ayer durante la presentación, que es como, bueno, que el juego democrático, tal como está puesto, es como el Escategoris del anuncio. Entonces, el que lo pone es el gobernante. Si no te gusta mi Escategoris, pues te lo llevas y punto. Entonces, claro, al final acabamos todos aceptando el pulpo como animal de compañía. Sí, porque él quiso meter alguna cosa de Juego de Tronos, creo recordar, y de algunas series pues del día de hoy, y entonces se pensó Rosa María que quizás algunas personas no lo iban a entender esos gags y lo tuvo que quitar. En nuestro caso no ha sido así. Le tuvo que pasar un filtro desfriquizador un poco, ¿no? Lo que le ha tenido que pasar el pobre Juanlu. ¿Hubo alguna divergencia a la hora de hablar de desobediencia civil y de tal, y de por si iba a dar un poco de miedo? No de desobediencia civil, pero bueno, porque hablamos de ese ciudadano rebelde, bueno, no de ese ciudadano. Aquí dilo sin miedo, que estamos hablando de un programa de desobediencia civil, concretamente. Pues por eso hubo ahí un pequeño tal, por si la gente se iba a asustar, porque muchas veces cuando hablas de un ciudadano que está en rebelión permanente, que está muy atento y haciendo desobediencia civil cuando es totalmente legítima. Y ahí hubo una pequeña discusión, pero bueno, la verdad es que Lourdes y yo fuimos bastante concienzudas. Y cabezonas, queréis decir. Sí. Fuisteis bastante cabezonas, visteis vuestro brazo a torcer. Y Rosa María, pues por supuesto que no, vamos. Pues dijo, pues oye, pues vale, simplemente lo comentó. Y nada, eso lo hicimos casi todo. Nos vimos bastante poco, nos hemos visto casi más después que durante cuando hemos escrito el libro. Porque Lourdes también está muy ocupada y bueno, y hemos ido ahí pues intercambiando mails y viendo por aquí, viendo por allá y bueno, muy rápidamente porque tuvimos que escribirlo en 20 días. Bueno, seguro que de esta convergencia salen muy buenas ideas y cosas estupendas que podamos leer en un futuro, así lo esperamos. Sí, yo de momento no he tenido el placer de leer Actúa, sí Reacciona, pero no, espero que sea pronto. Yo he conseguido agenciarme una. Yo no he leído Indignados, no he leído Reacciona, pero no me va a quedar otra que leer Actúa. En todo caso, ha sido un placer tenerte aquí, Sofía. Y a mí muchísimas gracias por invitarme. Venir aquí a la persiana. Anda, enseña que todavía estamos en la tele. Enseñales el libro. Vamos a enseñarles el libro. Mira, de hecho, Actúa. De hecho, espera, hablad vosotras mientras yo voy a llevar el libro para allá. Para que así se pueda. Y bueno, también he de decir, porque nosotros estamos aquí haciendo la radio y también comentamos eso, ¿no? Como el 15M ha sido un canalizador de profesionalidad, un canalizador de ideas, un canalizador de energías, y donde mucha gente ha podido llevar a cabo un montón de proyectos y de crear redes de trabajo y de comunicación y de todo tipo que el sistema no te permite. Y gracias al 15M nos hemos encontrado en las plazas, nos hemos visto. Y pues mira, hemos sacado adelante muchos proyectos, en este caso Agorasol. Y además es una cosa que a mí me gustaría destacar, que hace ilusión a gente como Mayor Zaragoza, ¿no? Destacaba, o Carlos Berzosa, ¿no? Con una visión muy positiva este movimiento. O sea, como estaban ávidos de que pasase algo así. Que eso es una cosa que también habría que destacar, ¿no? Que no hay mucha gente detrás de eso. Totalmente, y hay muchas personalidades públicas que todos lo sabemos, ¿no? Que han apoyado el movimiento, que han ido a las plazas, en premios Nobel. Manuel Castells, por ejemplo, es un sociólogo de los mejores del mundo y vamos, es más o menos es un yayo flauta hecho y derecho, si me permite decirlo. Seguro que sí. Pues vamos a enfilar, ya te quedas aquí para despedir, imagino, con nosotros la persiana. Vamos a ir enfilando ya esa recta final. Entre tanto, recordaros, entre el 12 y el 15, ¿qué podéis hacer? ¿Qué debéis hacer? Escuchar Agora Sol. En mayo seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. Y vamos ya con las asambleas para mañana miércoles 9 de mayo y también para que sepáis cuáles son las primeras de ese jueves día 10. En primer lugar, para mañana está convocada la campaña de objeción fiscal en la declaración de la renta 2012. Básicamente tenéis que acudir básicamente lo que se hace es la objeción por la declaración de la renta del gasto militar en el Ministerio de Defensa, en la Policía Nacional, en la Guardia Civil, en prisiones. Podéis ampliar el porcentaje desde un 25% sumando otras partidas que también consideres injustas: pago de la deuda, Senado, Iglesia, Monarquía. También desde mañana mismo y hasta el día 12 de mayo, día del aniversario, frente al Ministerio de Sanidad, una permanencia de toma a la sanidad. También desde las 10 de la mañana estará abierto el punto sol, que va a tener además en refuerzo de personal, por lo que tengo entendido, para durante todos estos últimos días precedentes al 12M y el 15M estar informando a cualquiera que se acerque ahí. Ya a la tarde, a las 6:30, asamblea sobre reforma de la ley electoral en Ópera. A las 7 de la tarde, asamblea de amor y espiritualidad en la Plaza de Oriente. También a las 7, asamblea SGT, espacios comunitarios. Habrá que consultar el sitio porque aquí pone Hotel Madrid. Necesitan espacios comunitarios, precisamente. 7:30 para la asamblea del subgrupo de decrecimiento. Será en el invernadero de Atocha a esa hora que os dije. A las 8 en Tabacalera, asamblea de educación. Con una larga propuesta. A 8 de la tarde en el Centro Social Casa Blanca se reúne la asamblea Transmarica Bollo de Sol. También a las 8, asamblea de educación, de nuevo en Tabacalera. Y a las 8 de la tarde, asamblea de presentación de propuestas de estructura asamblearia y toma de decisiones. Será en el CSOA 16.0 en la calle Escorial 16. De nuevo a las 8, asamblea del grupo de la huelga general en Casablanca. Asamblea del grupo de trabajo social a la misma hora, pero eso sí, a las 8 de la tarde, invernadero de la estación de Atocha. De nuevo a las 8, asamblea del grupo transversal sobre la convocatoria de manifestación en la Tabacalera. Asamblea del subgrupo de relaciones económicas globales a las 8 de la tarde en la Plaza del Carmen. De nuevo a las 8, asamblea general del grupo de medio ambiente en el invernadero de Atocha, a las 8. Misma hora para el grupo de coordinación Mayo Madrid. Atención, porque esta es una de las reuniones interesantes. Será en Casa Blanca, en la calle Santa Isabel, 21-23. Y ahí se van a hacer muchos grupos de trabajo muy relacionados con lo que se va a hacer el sábado y más adelante el martes, día 15 de mayo. Ahí estaremos nosotros mañana mismo. Ya el jueves, objeción fiscal desde el día 20. Perdón, día 20. No. Se lleva celebrando desde el día 20 de abril hasta el 30 de junio. Llevan un largo trabajo por delante. Es la misma la que comentábamos antes. Eso es. Lo mismo pasa con toma la sanidad. Y ya recomiendan aquí una exposición, primer año de acción indignada del 15M, desde el próximo día 10 hasta el 20 de mayo en el Ateneo de Madrid. Esto es muy recomendable, ¿no? Diez en Punto Sol. Punto de información también a cargo Punto Sol. Recomendable pasarse. A las 4 de la tarde, Marea Azul, Asamblea de Madrid en Vallecas, concentración frente a la Asamblea, por el agua pública. Ya a las 5, la exposición en el Ateneo, como recomendábamos antes. A las 6 de la tarde, Universidad 15M, conferencia, charlas y debates sobre el movimiento, de carácter académico sobre todo. A las 7 de la tarde, Asamblea de Feminismos, con un sustancioso orden del día en la Plaza del Carmen. Y a la misma hora, Asamblea de Política a corto plazo en el Centro Social La Tabacalera. Para terminar ya a las 8, Asamblea de Audiovisual, también muy importante, en el Centro Social Tabacalera. Y por último, Asamblea de Feminismos en la Plaza del Carmen a las 8 de la tarde. Y a esa hora, a las 8 de la tarde, estaréis ya escuchando La Persiana, o deberíais estar haciéndolo, y por tanto ya os iremos dando la última hora de las movilizaciones que se prevén aquí para los días 12, 13, 14 y 15 de mayo. Cumplimos un añito. ¡Ay! Quedamos aquí en el bucle asambleario. Deciros una cosa más. Yo no sé si estoy haciendo bien al meter este corte. Os voy a pedir la pregunta a vosotras, a ver qué opináis. Estoy pensando en meter el corte del doctor Harry. de Alemania. Sí, en el que nos cuenta, no sé si lo cuenta Barro Canino, le estoy reventando una exclusiva a Barro Canino, pero nos ha mandado un corte el doctor Harry de Barrio Canino de su experiencia alemana, todavía breve. Recordemos que él de los caninos es el pastor alemán y que ha tenido que emigrar por bueno, cuestiones variadas que tampoco creo que nos competa a nosotros. Es decir, en todo caso, bueno, nos ha mandado un recuerdo, por lo menos nos ha mandado una crónica. Yo creo que decir. Estará encantado que lo pongas, ¿eh? No creo que haya que pedir permiso. Seguro que le hace mucha ilusión que lo pongas tú. Y que seguro que lo ha hecho, además, lo podemos recordar, lo ha hecho a través de la herramienta que hemos dejado para que todo el mundo que quiera participar en el 12M y grabar sus audios lo pueden hacer. Explícanos esa iniciativa, Sofía. ¿Cómo pueden participar con sus voces en Agora Sol Radio durante estos días? ¿A través de Bucaro? ¿Cómo es? ¿Bocarro? ¿Bocarro? No, con dosos. No, doso es, no dos. Bocaro. Bocaro. Algo así. Es una herramienta que hemos puesto a disposición de todo el mundo. Está en la página web www.agorasol.org. Ahí lo pueden ver, es fenomenal. En una primera entrada. Y la idea es esa, la idea es que quien quiera solo tiene que dar es una herramienta súper fácil, que la puedo usar hasta yo. Y Eso es que es muy fácil y Fran también, lo decía, Fran también la puede usar, así que ya no hay dudas. Si la puede usar Fran, la puede usar cualquiera. Y si consiste en eso, quien quiera grabar, dejar su mensaje, hacerse oír aquí en Agora Sol durante la programación especial del 12 al 15 me la pondremos. Y nuestra primera intervención vía Bocaro es del doctor Harry, ese pastor alemán canino perdido en Alemania. Un saludo del doctor Harry de Barrio Canino, el pastor alemán de Agora Sol Radio desde el corazón de Alemania. Este sábado 12 de mayo estaremos en Frankfurt para contaros todo lo que ocurra en la sede del Banco Central Europeo. Aquí las cosas se perciben de manera distinta que en España. Los alemanes no tienen esa sensación de ser los privilegiados de Europa que todos pensamos, sino que también perciben que las cosas se les están poniendo bastante difíciles. A pesar de todo, cuando se dan cuenta de que su interlocutor es español, agachan la mirada en una mezcla de compañerismo y culpabilidad. Se saben el motor de Europa y no quieren ser responsables de la debacle de ningún país. Con esto solo quiero transmitiros una idea. Alemania no es la responsable de nuestros problemas, es su gobierno y el nuestro, así como sus bancos y los nuestros. Como dicen por aquí, das ist keine Krise, es ist ein Betrug. O como entendemos en España, esto no es una crisis, es una estafa. Un saludo, compañeros, y a por muchos años más. Nuestro, qué bueno. Nuestro canino particular, que además veo que está progresando con el alemán, ¿eh? No, o al menos ha hecho unos cuantos ensayos antes de hacer la crónica. No, te ha hecho sus pinitos. Trugenmagen. Ha hecho. Bueno, es que son tan belicosos los alemanes que para decir gracias dicen danke, danke. O sea, para que os deis cuenta. Yo animo a Nacho a que la próxima cuña que nos mande sea entera en alemán. Una cuña para que nos siga, pues probablemente la persona más citada de Agora Sol Radio, que es Angela Merkel. Vamos, por lo menos en la por persiana, goleada, probablemente. En la persiana no sí. Cabe lugar a duda. La que más persona que hemos hablado es de Angela Merkel. En Pan y Circo yo creo que no lo hemos mencionado apenas. Nosotros mencionamos a Mariano Rajoy y nos acordamos de él al principio del programa cada día. Porque sois unos perroflautas, eso es lo que pasa. Ahí Rajoy, ahí le hacemos un pequeño homenaje cada jueves. Tiene que estar encantado. Chicas, hasta aquí hemos llegado. No tenemos prisa porque no tenemos programa detrás. Pero bueno, hemos empezado al final. Nos han dejado empezar a eso de 10 hoy. Entonces pues yo creo que son y cuarto. Ya va llegando el momento de enfilar. Sofía, ¿simulas tú el efecto de una persiana cayendo? ¿Te importa? Por supuesto que no, es un placer. 3, 2, 1. La persiana.